Interactivia es un proyecto colombiano de www.campuscomunicativo.com. Bienvenidos. Interactivia es el programa de cultura digital que podrás llevar a donde quieras. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión, o más bien la segunda emisión de Interactivia. Este programa se transmite en formato podcast a través de la dirección interactivia.net. También pueden estarlos ustedes escuchando a partir de las diferentes retransmisoras que han ofrecido su espacio, nos han permitido, me han permitido ir transmitiendo semana a semana este programa que se basa en la información de tecnología, de cibercultura y todas las reflexiones que tengan que ver con el mundo electrónico o digital. Mi nombre es Marionel Villamizar y esto es Interactivia. Para todas aquellas personas que están llegando a esta segunda emisión, la semana pasada empezamos este proyecto gracias a unas personas que ya se han comunicado y se han reportado con su sintonía a través del blog, de la página web de este podcast, interactivia.net. Voy a seguir mejorando, seguir motivándome para que este programa siga, y ellos, quiero hacer una pequeña mención de todas aquellas personas que se han reportado en interactivia.net. Estoy hablando de Juan Carlos Prada, estoy hablando de Jorge Duarte en Bucaramanga, Colombia, a James, que está desde Barranquilla, Colombia, a Mario Núñez, un profesor que está en Puerto Rico, a Admin C y Velvet desde la ciudad de Medellín, Sami, una colombiana radicada en Uruguay, también nos está escuchando, Wilcas y Marcela en Bucaramanga, Colombia, Carmen Molina en México, y en fin, a todas las personas que muy seguramente no se han reportado, pero que estoy seguro han escuchado atentamente la primera emisión del podcast de Interactivia. A todos ellos, muchísimas gracias y espero que sigan, como bien lo dice el eslogan de Interactivia, descargando, escuchando y compartiendo. Ustedes lo saben que este podcast se puede descargar gratuitamente de interactivia.net y llevarlo en sus reproductores de audio, llevarlo en su iPod. Y por qué no, de pronto no hay una música así muy interesante en el metro, no hay una música interesante de pronto en el colectivo donde van, en el servicio de transporte o en el mismo automóvil donde van, pues bien, pueden escuchar algo de interés, algo que tienen que de pronto les puede gustar y enterarse rápidamente de las noticias tecnológicas que han ocurrido en la semana. La música que están escuchando hace parte de una banda sonora de una de las películas de este primer semestre en Colombia, una coproducción de México y Colombia llamada Satanás. Satanás estuvo en junio de este año estrenándose en Colombia de muy buena factura, y ellos han ofrecido 5 o 6 descargas de las canciones que hacen parte de la banda sonora de esta película. Entonces les voy a dejar el enlace en interactivia.net para que descarguen gratuitamente estas 6 canciones y las lleven en sus reproductores también de MP3. Mi nombre es Marionel Villamizar y esto es Interactivia. Empezamos. Esta información se mezcla con un poco de música y una pizca también de internet. Resulta que el artista Elton John, el cantante británico, ha declarado a uno de los diarios más importantes en el Reino Unido, The Sun, que debería cerrarse internet por alrededor de 5 años. Esto con el ánimo de estimular la creatividad nuevamente, que él la ve un poco coaccionada y encerrada, ensimismada en la internet, ya que hay mucha información y mucho material, pero la gente no produce nada nuevo, sino es copia de copia. Interactivia. Dice Elton John que ya la gente no se reúne para crear nuevas cosas. Más bien se están dedicando a un autismo, a volverse un poco más autistas y solamente escribir en los blogs y no están haciendo mucha socialización. Entonces él opina o propone que se cierre internet y que salgamos, que nos comuniquemos, que marchemos y que hagamos cosas distintas a estar conectado al internet. Una propuesta un poco paradójica para una persona o una estrella musical que hace algunas semanas utilizó uno de los sistemas tecnológicos más importantes para la transmisión de video en internet, como lo es el streaming. El streaming es algo como un empaquetamiento pequeño de datos que van viajando a diferentes puntos alrededor del mundo. Si tú quieres conectarte, pues puede uno hacerlo a partir del computador y le van llegando a uno los pequeños datos del video poco a poco y se van cargando de tal manera que esa secuencia de datos le va a permitir a uno participar, observar y apreciar un acontecimiento como por ejemplo el de los 60 años que cumplió Elton John hace algunas semanas. También resulta un poco contradictorio, ya que algunas de las declaraciones anteriores hace algunas semanas manifestaba que iba a vender también música o sus canciones en formato digital. Podíamos hacer las compras de sus canciones en línea. Aunque Elton John no ha sido el único artista que se ha involucrado o ha criticado la presencia de internet en el mundo diario, en el mundo cotidiano. Artistas como, por ejemplo, Metallica en su momento, esta banda de rock, de metal, hizo buena crítica y estuvo en los litigios que cerraron de alguna manera Napster. Napster fue uno de los el precursor de una tecnología hoy día que conocemos como el P2P. Entonces, no ha sido el único artista. También en España, Jarabe de Palo, el cantante Jarabe de Palo, ha hecho lo propio y ha también manifestado su inconformidad con que las personas puedan descargar de internet y puedan intercambiar música a través de internet sin pagar ningún precio por ello. Ideas un poco contrastantes, porque, por ejemplo, el sistema de iTunes, en las primeras 5 semanas de estar al aire, más o menos hace casi 3 años, 4 años que iTunes salió al aire, en sus primeras 5 semanas obtuvo venta de 5 millones de canciones. Recuerden que iTunes empezó el negocio de la venta de música en línea y hoy día es el mejor referente de que internet permite vender música y permite también dejarle regalías a los artistas, a los músicos y a las bandas. Eso es lo que sucede entonces desde el lado musical en internet, y esto es Interactivia. La recomendación de software libre para esta semana tiene que ver con un mensajero multiprotocolo. Ya les cuento de qué se trata. Quienes usamos Mac, quienes usamos la tecnología de Macintosh para estudiar, para trabajar, muy seguramente estamos acostumbrados o ya tenemos instalado ver a Adium. Adium es un software que permite mensajería instantánea desde múltiples servicios que existen en internet. Pues bien, hay una aplicación para Windows y para Linux que hace exactamente lo mismo que hace Adium para Mac, pero se llama Pidgin. Pidgin antes se llamaba Game, que de pronto algunas personas lo habrán conocido. Y Pidgin ha evolucionado y está en la versión 2.1. ¿Qué es exactamente un mensajero instantáneo multiprotocolo? Resulta que en internet hay muchísimos servicios que ofrecen mensajería instantánea. Una de las que más se usa es el MSN, pero hay muchas otras tantas como el Yahoo, como el GTalk, como el ICQ, como el IRC, como el AOL, como el MySpace, iMe, el Cefri, en fin, hay una cantidad de servicios de mensajería instantánea. Pues bien, Pidgin, ¿qué es lo que llega a hacer? Pidgin lo que permite es conectarse con solamente instalar un software, estar conectado a todos estos servicios de mensajería instantánea. Entonces, si tienes perfil en Yahoo, si tienes perfil en GTalk, si tienes perfil en Lotus, en Bonjour, en IRC, puedes conectarte con solo un programa a todos esos servicios y vas a tener una mejor forma de trabajo en tu computador. Interactivia. Las características de este software totalmente gratuito, Bitgin, permite la pestaña de amigos. No sé si recuerdan que el Messenger, por ejemplo, por cada amigo, por cada contacto con el cual estemos hablando, me genera una ventana distinta. Bien, aquí lo que hace Bitgin es, como hace con Firefox, por ejemplo, Firefox me permite en una sola ventana, pero me permite pestañas que se van agregando en la zona superior de donde estoy hablando, y puedo fácilmente ir de amigo a amigo sin necesidad de tener múltiples ventanas abiertas en el escritorio del computador. También tiene una recepción de un sistema muy interesante sobre quién me tiene agregado y quién me tiene bloqueado. Esto es muy interesante porque hay ciertas páginas que me permiten ese servicio, pero entonces esas páginas buscan que yo les dé mi contraseña de conexión, y pues puede estar incurriendo uno en estar ofreciendo una información que no debe dársele a cualquier persona o a cualquier sistema. Entonces Bitgin automáticamente, sin necesidad de instalar nada más, me permite ver quién me tiene bloqueado o quién no me tiene agregado. También es muy interesante la rápida carga de la interfaz. Quizás a algunos les ocurra que, por ejemplo, el Messenger carga de una manera muy lenta en algunos equipos. Entonces, Bitgin viene a contrarrestar un poco eso y viene a ayudar en esa rápida carga de la interfaz ya del mensajero instantáneo. Está en múltiples lenguajes. Si de pronto a alguien le gusta pues manejar el inglés o le gusta manejar el español, no hay ningún problema, lo pueden descargar y lo van a poder tener en su idioma favorito. También permite los emoticones, permite enviar archivos, en fin, todo lo que cualquier mensajero instantáneo podría hacer, pero este permite multiprotocolo, es decir, conectarse a varios servicios de plataformas de IM, de mensajería instantánea. Entonces ahí les voy a dejar en la página de Interactivia la liga de Bitgin para que lo bajen, lo descarguen, lo prueben y muy seguramente empiecen a trabajarlo y se enamoren de este software que es completamente libre. Esto es Interactivia. Hola, yo soy Manuela Acosta. Y mi nombre es Diego Peña. Somos de los bloggers de Teleantioquia. Un abrazo para toda la gente de Bucaramanga. Ah, y mi cédula empieza en 13. Eso quiere decir que yo soy de Bucaramanga. Ese pico fue mío. Interactivia. Y antes de seguir con más información, les invito a que escuchemos esta canción que hace parte también de la banda sonora de la película Satanás. Ya les decía a ustedes que está completamente gratis para su descarga y que les voy a dejar el enlace en la página de interactivia.net. Esto es Mis Alas de Los Ríos, la agrupación de Los Ríos, Mis Alas. Esto es Interactivia. Mis alas siempre te buscaré, mi corazón no te abandona. Mis alas siempre te buscaré, mi corazón no te abandona. Mis alas siempre te buscaré, mi corazón no te abandona. Mis alas siempre te buscaré, mi corazón no te abandona. Te siento cerca, te siento tocar. Interactivia. Interactivia. Y en noticias que tienen que ver exactamente con Colombia, hay unos premios que se entregan más o menos en la segunda mitad, en la segunda quincena de septiembre, llamados los Premios Colombia en Línea, en la versión 2007. Los Premios Colombia en Línea se vienen entregando hace casi 4 años, hacen parte de esta distinción, la organización más bien hace parte, la Casa Editorial El Tiempo, el Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia. Básicamente el objetivo es estimular a las empresas, ya sean públicas o privadas, a las organizaciones públicas o privadas que tengan presencia y contenidos de nuestro país, nuestro idioma, el español, en internet. Entonces esos premios lo que hacen es distinguir a las mejores páginas, obviamente con diferentes categorías que existen. Interactivia. Para este 2007 se han categorizado 12 menciones. La oportunidad de inscribirse a esos premios Colombia en Línea se cerraron el 1 de agosto. Ya tenemos, cualquier persona podría ir a la página de los premios, que voy a dejarles la liga para que ustedes puedan visitarla fácilmente en interactivia.net, y ya están registrados, hice la cuenta, 583 organizaciones que están buscando ser distinguidas con estas importantes premios, con estas importantes menciones. Les voy a contar rápidamente cuántas personas o cuántas organizaciones más bien están participando en estos premios. En web de Empresa Pyme hay 151 inscritos. En la categoría de Weblogs están 116. En la categoría de web de aprendizaje en línea, serían, por ejemplo, cursos en línea y universidades virtuales y demás, hay 67 inscritos. En la mejor web de promoción de Colombia hay 51 páginas inscritas. En webs de comercio electrónico hay 44. Web de gran empresa existen 39 inscritas, igual número para las web de noticias. Las web estatales están inscritas 31 de ellas. Webs de política, pueden ser, por ejemplo, candidatos, alcaldías, gobernaciones que se vienen en pocos meses, hay 18 inscritos. Webs de alcaldías en línea, existen 18 también. Web de finanzas en línea, existen 9 inscritos. Y hay una distinción a mejor aplicación para telefonía celular que no ofrece datos a la página, pero que sí estuvo abierta la inscripción para esta categoría. Esperemos a ver qué ocurre con esta también importante categoría de mejor aplicación para telefonía celular que patrocinaba una de las empresas de telefonía en Colombia. Todas las páginas que están de alguna manera inscritas ha sido pues obviamente por voluntad propia y porque imagino yo ellos piensan en que tienen el mérito necesario para estar participando en un premio nacional que distingue a lo mejor de las páginas web en Colombia. Así que es un muy buen referente para que ustedes conozcan qué se hace en Colombia, qué se está produciendo en materia de páginas web y en diferentes topologías o categorías en nuestro país, en Colombia. La dirección entonces van a poder encontrarla en interactivia.net. Continuamos con las noticias. Y al corriente de estar grabando este podcast, ese programa de radio, se desarrollaba el keynote de Apple. El keynote es como la presentación de Apple en las actualizaciones en hardware y en software que tiene esta compañía a cargo del señor Steve Jobs. Pues bien, ellos presentaron la nueva máquina llamada iMac. Esta iMac viene mejorada en versiones de 20 y 24 pulgadas exactamente, con textura de aluminio y cristal. Una pantalla con bastante brillo y un marco que ellos llaman realmente fino en sus bordes, como están acostumbrados los equipos de Mac. También les cuento que el nuevo iMac cuesta alrededor de $1,800. Sí, entre otras características están que el teclado también pues ha sido bastante delgado, admite más bien hasta 4 GB de RAM y 1 TB de disco duro. Esto quiere decir que ya tenemos que empezarnos a acostumbrar que las máquinas vengan con terabytes, o sea, con mínimo 1000 gigas en disco duro. También una de las más importantes lanzamientos que se hizo en el keynote de Apple tiene que ver con una nueva aplicación que va a ser la competencia de alguna manera del Excel de Microsoft. Se llama Numbers y Numbers estará para las máquinas Apple. Esta software va a permitir todo lo que una hoja de cálculo realmente nos permite y también podrá importar y exportar archivos de Excel. También han destacado toda la actualización que han hecho para el iWork, el iLife y el iWeb. Son aplicaciones que tiene Mac para todos los que utilizan este tipo de computadoras, básicamente para hacer edición de video, poder hacer gráficos, hacer páginas web y un sinnúmero de aplicaciones para poder tener una vida de alguna manera digital compacta en un solo computador, como lo propone siempre la compañía de Apple. Así que ya tienen ustedes un nuevo equipo por el cual pueden estar disfrutando. Si tienen $1,800, les voy a dejar el enlace de algunos blogs y de algunos sitios que estaban monitoreando constantemente este evento para que tengan información de primera mano sobre lo que pasó en el keynote de Apple. Esto es Interactivia. Hola, les habla Maggie, editora de MovilChica.com, y desde la ciudad de Mérida, en México, les quiero enviar un enorme abrazo virtual a todos los oyentes de Interactivia. Saludos. Para quienes estamos interesados o nos gusta estar también enterados sobre las finanzas, sobre un poco la parte de administración, la parte de estadísticas, les comento que el señor Bill Gates, que era hasta algunas semanas el hombre más rico del mundo, ha sido destronado por Carlos Slim, el ingeniero mexicano que tiene en su haber $59 mil millones. Podemos comentar de Carlos Slim que hasta hace algunos meses era completamente desconocido en el mundo financiero. Sin embargo, una importante revista online de México, Sentido Común, empezó a indagar y empezó a hacer cierto tipo de escudriñar la parte financiera de este señor, llevándose la sorpresa y dateando de alguna manera a todas las más importantes revistas y periodistas del planeta para que incluyeran a Carlos Slim en sus cálculos respecto a las personas más adineradas del planeta. Entonces ya es confirmado que la revista Fortune también ha confirmado que Carlos Slim, este mexicano que paseaba antes desapercibido por el mundo financiero, ahora se ha convertido en el hombre más rico del planeta, solamente desde el punto de vista de sus acciones en bolsa o de su participación en las diferentes empresas con la cual mantiene negocios. No estamos hablando de las propiedades que tiene el señor Slim, sino solamente de sus acciones en las diferentes empresas, entre las que me parece bien interesante está a través de Inbursa, una de las empresas de Carlos Slim, mantiene acciones en Microsoft y en Apple, algo bastante curioso. Pues bien, Carlos Slim ha donado parte de su fortuna a una fundación que ha creado también el expresidente Bill Clinton. Sin embargo, en México ya prometió dar unos incentivos en dinero para apoyar toda la labor educativa de los menos favorecidos en el país del señor Slim en México. Lo interesante del caso es que va a hacer un modelo muy parecido al de la fundación de Nicolás Negroponte. La fundación de Nicolás Negroponte lo que hace es ofrecer laptops o portátiles de alrededor de $150 a $175 para los niños de escasos recursos. La idea es que cada niño tenga un computador para poder estudiar. Lo que está haciendo el señor Slim entonces es destinar unos recursos para que en su país natal, en México, también exista este modelo de educación con computador a la mano para el niño. No se sabe aún cuál tipo de portátil va a empezar a producirse para México. No se sabe si va a ser el de la Fundación de Negroponte, el OLPC, o si bien de pronto va a ser el de Intel, o va a ser algún tipo de laptop o portátil distinto a los que ya comúnmente ya se escuchan que están suscitándose en el mercado. Esta información, entonces, también algunos enlaces la van a poder encontrar, les voy a dejar referencias de páginas web que hablan del tema en interactivia.net. Ahora la invitación musical es para que escuchemos a una banda de rock en Colombia, de heavy metal en español, que hace una propuesta pues bien interesante desde la parte musical, pero muy interesante también desde la parte del licenciamiento de sus canciones. Estamos hablando del Creative Commons y esta banda se llama Sendas. Es una banda nacida en Colombia, pero que mantienen su lógica respecto a la distribución y el compartir la producción musical mediante el licenciamiento Creative Commons. Les voy a dejar la liga para que ustedes descarguen gratuitamente este álbum, porque es un álbum de más o menos 12 canciones, pero ustedes también pues podrían llegar a comprarlo exactamente con los directos responsables de la página web. Y aquí les dejo entonces una de las canciones que me parecen a mí bien interesantes para escuchar. Aquí está entonces Sendas en Interactivia. Espinas nacieron con nuestra canción, atrapado en el olvido. Aquel tesoro en mi dolor, crucificando al amor. La lluvia testigo de nuestros momentos y el fuego el gran cómplice de nuestra pasión. Esperan y si he de callar por temor a amarte o miedo a perderte, espero que entiendas que el silencio es sabiduría. Atrapado en el olvido, sumergido aquel tesoro en mi dolor, y estoy perdiendo una batalla. El silencio y estás en recuerdo. hasta el infierno por escapar. Y estoy perdiendo una batalla en silencio y estás en mí. Estoy perdiendo una batalla en silencio y estás en mí, solo en mí. Bien, y de esta manera estamos llegando al final de este segundo episodio de Interactivia, un programa semanal que está transmitiéndose desde Colombia. Me despido, mi nombre es Marionel Villamizar, nos vemos en la próxima emisión el próximo miércoles y que estén muy bien.